Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 68. Luis Manso, 2004. En junio de 2004, unos días antes de que termine el mes, salgo de casa y conduzco hasta la mina. Como te dije, el calor de ese verano es imposible. Así que si ya estoy sudando fuera de los túneles, imagínate lo que es adentro, un horno. Después de fichar, decido hacerle una visita al altar del viejito minero. De joven no era muy creyente, pero es algo que hacíamos todos, una señal de respeto a la mina. En fin, camino hasta el túnel donde está el altar. Siempre me dio mala espina ese lugar, si te soy sincero. La estatua roja del viejito, sus cuernos, el pitillo que algún compañero le puso en la boca, la botella de cerveza en la mano. Estoy sacando una cinta del bolsillo para colgársela del brazo a la estatua cuando escucho un lloriqueo. Es Luis Manso, que está agachado frente a la estatua con la cabeza baja. Le pongo una mano en el hombro y se asusta. Se nota que está algo avergonzado. Me dice: «Pedro, eres tú. Perdona, quería un rato a solas con el viejito». Yo digo uno de esos chistes que hago cuando estoy incómodo, pero Luis no se ríe. Me dice: «Mi hija está enferma, ¿sabes? Son sus pulmones. El médico me ha dicho que ha empeorado. Me recomendó un tratamiento allí, por Córdoba, pero no puedo llevarla». Lo miro confundido y le pregunto por qué. Me responde muy afectado: «¿Con qué dinero, tío?». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Horno. Oven. Fichar. To punch in. Hacerle una visita. To pay a visit. Creyente. Believer. Dar mala espina. To give someone the creeps. Cuernos. Horns. Cinta. Ribbon. Lloriqueo. Whimper. Agachado. Crouched. Empeorar. To worsen. And now, let's listen to the story one more time. '68. Luis Manso, 2004. En junio de 2004, unos días antes de que termine el mes, salgo de casa y conduzco hasta la mina. Como te dije, el calor de ese verano es imposible. Así que si ya estoy sudando fuera de los túneles, imagínate lo que es adentro, un horno.